sido mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin penas y pasión, y en eso apareciste y todo cambió. Necesitando a vos, con suma precaución, midiendo cada paso de torcido en mi interior. Paso el día cantando sin pensar hasta cuándo. Amor, le cierro los ojos y salgo al vacío. Había decidido caminar en soledad, sin penas ni pasión, y en eso apareciste y todo cambió. Me acercando a vos, con suma precaución, midiendo cada paso de torcido en mi interior. Pasó el día cantando sin pensar hasta.